Ahí estamos saliendo a la calle nuevamente, ahora sí, me había adelantado al bloque anterior. Nati, ¿por dónde andás? En este momento subiendo las escalinatas del monumento al General San Martín, esto es Luro y Mitre. Estamos haciendo lo propio, un poco para huir del viento, otro poco para tener una mejor visión de lo que está sucediendo. Aquí mismo, Luro y Mitre, pero sobre la plaza, que tiene que ver con lo que adelantábamos en nuestra salida anterior, con una convocatoria, podemos decir, anticipada o en paralelo de lo que ya conocíamos para horas de la tarde, en reclamo de justicia por Facundo Molares, el ciudadano, el manifestante, el militante, el comunicador que fue asesinado ayer en manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el marco de una protesta. Esta jornada de ahora que todavía se está armando, todavía sigue llegando gente, sigue disponiendo sus banderas. Otra de las preguntas que nos hacíamos, finalmente sí está la disposición de banderas con las inscripciones de cada uno de los espacios convocantes, que en esta ocasión son el Polo Obrero y el Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad. No se ven referentes hasta el momento, recién vivíamos una situación casi de repaso de parcial antes de ingresar con los colegas de otros medios a ver qué considerábamos que se sabe en realidad, qué se puede y qué no se puede hacer, porque estamos en veda electoral y estos espacios que mencionaba recién tienen candidatos y candidatas a distintos espacios para la Municipalidad de General Pueyrredón y el resto de las jurisdicciones, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que por ahora no se ve ninguna de esas personas en cuestión, insisto, todavía se está armando desde tempranito. Las materias de arrastre son una lucha porque el viento que corre realmente es muy fuerte. Ya no hablamos de ráfagas, que por ahí son más espaciadas, sino que hablamos de una constante de viento fuerte proveniente de la ciudad, así que se tenga que cambiar en sentido contrario. Bueno, se está con viento porque se está con tiempo, quiero decir, porque va a ser frenado por el viento, una piedra en los bolsillos, algo, un buñuelo. Un contrapeso. ¿Un qué dijiste? Un buñuelo de acerga, envuelto en servilleta, porque si no te llena todo de grasa. O esos de la crema, que también son buñuelos más que ricos y capaz que ser un poquito más consistente. El de verdurita, un poquito más liviano, no necesitas más cantidad. Bueno, entonces de a poquito va llegando la gente, ¿no? A esta primera convocatoria tempranera respecto de repudiar y reaccionar a lo que fue ayer, lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, exactamente. La consigna en este caso es la reta responsable. 10:30 la convocatoria, ya estamos pasados 40 minutos, sigue arribando la gente en este panorama un poco más general, que se da, como le decíamos también en nuestro contacto anterior, que es más parsimonioso, no tan acelerado, menos gente, menos caudal de gente. Exactamente, con una imagen. Sí, decime. No, que te perdemos con el viento, Nati. Si no girás un cachito. Si no o en algún lado del reparo, digo, está entrando muchísimo viento, evidentemente, evidencia lo que estabas contando vos recién, de que hay mucho viento en la ciudad de Mar del Plata, y dificulta un cachito el tema de escucharte. A ver, ahora. ¿Qué tal ahí? Perfecto. Bien, estamos girando alrededor de San Martín. Este día va a llevar a girar sobre nuestro eje sin ningún tipo de manera de evitar esa acción. Les decía, lo que se ve desde acá es un contraste porque, claro, sobre la plaza está comenzando la manifestación, unos metros más allá, casi que jugando con el foco de la cámara, está el Palacio Municipal, donde se siguen realizando obras de limpieza de lo que ha sucedido ayer por la tarde. El personal policial que se estaba concentrando sobre la calle La Rioja, que decíamos es parte de la postal habitual de la municipalidad, bueno, hace minutos se vio que marchaba e ingresaba al edificio por estos dos ingresos principales de calle Irigoyen. Bien, entonces, ahí está la información de la calle. Nati, la última, preguntarte si la sensación que da en la gente es que el viento va a continuar, es decir, la gente va preparada como para el viento, digamos, con el rompe ídem, el rompeviento y demás, o lo agarró medio desprevenido el viento en la calle. No, se ve abundancia de camperas, capuchas, gorritos, bufandas y demás. Lo que sí está complicado son las banderas más de caña larga y de arrastre, porque, bueno, va a estar difícil para transportarlas en ambas direcciones. Por ahora lograron estabilizarlas, pero están más bien quietecitas. Nati, ¿algo más que agregarle desde allá? Decirles que, bueno, para quienes deben acercarse al microcentro, esto también es inminente que en algunos minutos descienda hacia la calle, si bien desconocemos cómo va a ser el dispositivo y se habrá recorrido insisto, todavía no han llegado los referentes y referentas de estos espacios para hacer la consulta y el chequeo de rigor. Bueno, se espera que también bajen a la calle y que haya cierta interrupción del tránsito. Recordemos que estamos sobre Avenida Luro y Mitre. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, este viento que nos está caracterizando promete, está pronosticado quedarse para lo largo de todo este viernes, así que a considerarlo a la hora de salir de casa. Bien, me quedé con el tema de los buñuelos en el bolsillo. Si hubiera sido hace 48 horas, teníamos croquetas de arroz de Claudio, que hizo arroz como para 350 personas y lo estaba croqueteando hace un rato largo, pero ya no quedaron más croquetas, así que busquemos buñuelos. No hay nada más lindo que llevar en los bolsillos o croquetas de acelga o croquetas de arroz o bombas de papa. Qué maravillosidad, qué bomba bien. De papa, qué rico. Tengo en casa para hacer de acelga, así que por ahí mañana salgo aromatizada de acelga. Sí, qué lindo la acelga, qué lindo, qué planta hermosa. La acelga, esto es planta en serio. Claro, no es un chiste. Sí, no, sí. Decir que el chinchulín, qué fruta hermosa. Sí. No, en este caso es en serio. Nati, que tengas un gran fin de semana, te mandamos un abrazo inmenso. Abrazo grande y que vivan un buen día democrático el domingo. Nos encontramos. Sí, el domingo nos encontramos. Tal cual, tenés razón. Adiós. Abrazo. Ahí pasaba Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata.